todo esto para una mujer. Hay otra mujer para un querer. Hay otro querer para una mujer. Hay otra mujer para un querer. Hay otro querer. Ahí quiero que escuches esto. Quiero que sí que escuches esto. Es el consejo de uno que sabe. De uno que sabe y ha pasado esto. Para una mujer hay otra mujer. Para un querer hay otro querer. Para una mujer hay otra mujer. Para un querer hay otro querer. ¡Epa! Ahora sí. Te recomiendo que hagas esto. Te recomiendo esto. Cuando una mujer se va, otra viene atrás. Y si mira bien, quizás salga mejor. Te recomiendo que hagas esto. Te recomiendo que hagas esto. Si escucha esto, escucha esto. Es el consejo de uno que sabe. Te recomiendo que hagas esto. Quiero que sí que escuches, quiero que sí que escuches, quiero que sí que escuches esto. Te recomiendo.